Alcalde, una celebración anticipada del Día del Detective, también condecoraron dos funcionarios y con gran participación de la comunidad, algunos establecimientos también rindieron honores justamente a los funcionarios de la PDI. Bueno, esta es una actividad tradicional ya en nuestra comuna que todos los años, ¿no es cierto?, se hace un alto para poder venir a saludar, especialmente a través de la comunidad educativa, los distintos establecimientos educacionales, tanto particulares, particular subvencionado, como nuestros municipales, para venir a saludar en este aniversario de la PDI, que sin duda además marca su presencia en nuestra comuna hace 14 años, cuando el propio director de la época viene a inaugurar esta avanzada cultural en un espacio que estaba ahí en calle San Agustín entre 6 y 5. Desde esa época que tenemos la presencia de la Policía de Investigaciones en Concón y que nosotros hemos podido generar, digamos, que se mantenga, porque las avanzadas, hay que decirlo, normalmente eran usadas para quedarse solo los veranos, para ayudarnos, ¿cierto?, en la gran cantidad de público que llega en esa época. Sin embargo, esta avanzada se ha mantenido durante todos estos años y lo que nosotros ahora hemos estado trabajando fuertemente es para que se convierta en una vericrim para poder avanzar un poco más, ¿no es cierto?, en la presencia y ya consolidando este sector o esta institución, digamos, en nuestra comuna con más personal, con más servicio y, por supuesto, más infraestructura. Por lo mismo, el compromiso de que estén presentes, nosotros hemos mantenido el arriendo, digamos, de las instalaciones permanentemente va esta organización, esta institución, pero también en el compromiso de que ya hemos señalado, digamos, a los mandos de la región y también a nivel nacional de que Concón le ha ofrecido un terreno para que a futuro se pueda instalar más que una brigada, no es cierto, una briquín, un cuartel. Ese es nuestro sueño y ojalá se pueda concretar. Por eso es que hoy día, en este aniversario, hemos venido a saludarlo como tradicionalmente, pero además reforzando nuestro compromiso y agradecimiento y respeto por el trabajo que realiza en nuestra comuna, especialmente esta avanzada de la PDI, con sus funcionarios que hoy día han sido de los cuales de ellos dos distinguidos, especialmente por el municipio de Concón.